Pasajero transportaba droga en un ómnibus, pero la policía de Durazno frenó sus intenciones. Juan Ramón Chirino, embajador extraordinario y plenipotenciario de Venezuela, llega a Durazno. Intensa actividad futbolística este sábado por la Copa OFI y también presentación del Durazno Fútbol Club en Rocha. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Buen fin de semana para todos. Entre las historias publicadas hoy, hemos decidido ponerle voz a tres. Así comenzamos. La operación Bus permitió a los agentes locales asestar otro golpe al narcotráfico. Esta vez, según informó Jefatura Durazno Digital, un individuo que tenía pensado bajar en nuestra ciudad con sustancias prohibidas fue aprehendido y puesto en manos de la justicia. Tareas de investigación e inteligencia de la Dirección de Investigaciones y la Brigada Departamental Antidrogas, operación denominada Bus, permitieron determinar que un hombre mayor de edad traía sustancias estupefacientes y arribaría a través de una compañía de transporte de pasajeros. En el transcurso del procedimiento, los agentes obtuvieron las evidencias probatorias que posibilitaron detener al pasajero. La fuente indicó al portal de noticias que los uniformados le incautaron un ladrillo de pasta base, unos 500 gramos, un celular y 151 pesos uruguayos. En todo momento, la Fiscalía de Segundo Turno estuvo enterada del operativo. Una vez en el juzgado letrado de primer turno, tras la audiencia correspondiente, fue formalizada la investigación. El involucrado resultó procesado como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas en grado de tentativa a la pena de 2 años de penitenciaría. 24/7. Simón Bolívar, Simón. Con motivo de conmemorarse el domingo 24 de julio, el aniversario 239 del natalicio de Simón Bolívar, visitará la ciudad de Durazno el embajador extraordinario y plenipotenciario Julio Ramón Chirino. El diplomático será recibido por el intendente de Durazno, licenciado Carmelo Vidalín. A la hora 15, realizará un homenaje al libertador en la plazoleta ubicada en la explanada del Complejo Deportivo Municipal, ubicada sobre calle Doctor Emilio Pensa, donde se encuentra el busto de Bolívar, allí al lado de la piscina pública. El comunicado enviado por la Intendencia de Durazno señala que Simón Bolívar fue un militar y político venezolano que lideró las campañas que dieron la independencia a varias naciones americanas, las actuales Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia. Copa OFI. Luego del triunfo del pasado fin de semana de los elencos duraznenses Wanderers y Central, continúa hoy, sábado, la disputa del Campeonato de Clubes del Interior Divisional B que organiza la OFI. En el estadio Omar Odriozola de Paso de los Toros jugarán a la hora 15 el local Oriental y Wanderers de Durazno. Por su parte, a la misma hora también este sábado, en el Silvestre Octavio Landoni, Central cumplirá su cotejo de vuelta frente a Estudiantes de San Gregorio de Polanco. En cuanto al Durazno Fútbol Club, el equipo rojo que orienta a Ramiro Martínez, que marcha segundo en la tabla de posiciones detrás de Bellavista, llega en buena forma a su compromiso sabatino en el marco del campeonato de la Primera División Amateur del fútbol uruguayo. Para la Roja, la octava fecha tiene lugar hoy, sábado, a la hora 15. Juega ante Rocha Fútbol Club en el estadio Mario Sobrero. A quienes día a día nos acompañan a través de este viaje sonoro, muchas gracias. Nos vemos mañana. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.